En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Y estoy renegando con estos hijos de puta del cardiólogo, del objetólogo, de la próstata. Hijos de puta, tengo tapado el filtro de aire, me quieren baquetear el caño escape. ¿Qué parte no entiende que no puedo respirar, boludo? A ver, debe ser, nací en mortero. Todo el mundo tiene asma, debe ser algo alérgico. Mandame un alergista, boludo. Me hicieron subir arriba una bicicleta, hacía 30 años que no subía la bicicleta. Me pega la panza en la rodilla, boludo, y no me dejaron sacar el barbijo. Le digo, ¿me querés hacer un infarto acá, culiao? Le dejan hinchar los huevos. Le digo, no puedo respirar, me suben arriba una bicicleta. Y encima el hijo de puta se paró, agarró una palanca roja que tenía la bicicleta. Yo creo que era la primera en baja, boludo, porque se puso más pesada que la mierda. Esta mañana le digo, me desvanecí, le digo, empecé a toser y como no puedo respirar, me falta aire y me desmayo. ¿Para qué mierda me quería hacer una colonoscopía si los gestos lo tengo bárbaro? Lo que van a lograr esto, tengo colon irritable, eso es cierto. Me va a agarrar un ataque de tos y diarrea junto y los voy a terminar cagando a todos. Y así me dejan de romper las pelotas, boludo. Hueveando en Más Vale Magazine. Colgados como dos computadoras. Bueno. Muy terrible, muy terrible, muy gracioso. Muy tremendamente gracioso. Las penurias entre los médicos y este hombre. Lo que los estudios que le hacen hacer parece que no y le gusta. Y él no puede respirar todo lo que le pasa. Es muy gracioso, esto es gente rota, ay, de Lucero. O sea, es muy, tiene un montón de cosas subidas tremendo, y cada tanto traemos tremendo. Sí, sí, bueno, esta nota tiene que ver con el Hospital Garrahan. Desarrolló medicamentos magistrales para bebés con VIH, no uno diría. No, no tiene nada que ver. No, pero es una buena. Pero es una buena. Esto es en serio. No, esto es en serio. Es buena noticia. Resulta que, bueno, la industria farmacéutica debería encargarse de esto, pero claro, no es rentable. Son pobres, son chicos. Hay, de hecho, hay chicos que son sin padre. Bueno, la industria no le importa. Al capitalismo no le importa el bienestar social. Claro que solamente no. La ganancia. Así que bueno, esto habla de la nota, son fórmulas farmacéuticas que no son producidas de manera masiva por el sector privado por no ser consideradas rentables. El hospital las llevó a cabo tras un pedido del Ministerio de Salud de la Nación para garantizar el acceso de pacientes neonatos de distintas provincias, ya que bueno, para profilaxis o tratamiento de patología hace mucha falta esto. Dice, a las frases hay que dotarlas de sentido en la práctica. Una de ellas es la clásica, a ver si te acordás esto, donde hay una necesidad, hay un derecho. Sí, que eso, hubo un cortesano, juez de la corte, que dijo que esto es mentira. No. No puede estar el gobierno, la sociedad, tratando de solventar un derecho, porque no es rentable. Ni mucho menos crear derechos. No, claro. Bueno, no. Ahí está. En salud, el axioma se vuelve fundamental para las urgencias que se deben atender todo el tiempo. El Garrahan materializó esto, que es un postulado. Y los bebés y el VIH, es el trabajo que se llama así. El área de farmacia del hospital acaba de producir medicamentos en base a formulaciones magistrales destinadas a recién nacidos hasta 30 días con VIH o expuestos a la patología. Requieren, bueno, recordemos que el Garrahan vienen de toda parte del país. Sí, sí, totalmente. Es un modelo el hospital este. Según informaron, el Garrahan trabajó en la producción de 600 cápsulas de neviparina de 12 miligramos y de abacavir, un jarabe, ambos antirretrovirales para el uso hospitalario en bebés y pacientes pediátricos. El primero ya está siendo distribuido por la Dirección de Respuestas al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis y el Ministerio de Salud. Bueno, se hace cargo de todo esto, por suerte, digo yo. Hay una mujer que se llama Gabriela Bauer, presidenta del Consejo de Administración del Hospital. Dice, esto es una iniciativa que demuestra la relevancia de la producción pública de medicamentos y la articulación de los distintos actores del sistema público de salud. Dice Fabián Buontempo, también es responsable del desarrollo y la elaboración del medicamento. Las empresas farmacéuticas se rigen por las reglas del mercado y asignan recursos limitados a productos rentables, ilimitados, digo yo,

Acá estamos otra vez, son las 19:18 bien. ¿Sí? De este jueves 8 de septiembre del año 2021. Septiembre. Para vos, yo soy rebelde porque soy joven. Bueno, entonces yo digo septiembre. Ay, ay, ay. Dios mío, las cosas que tenemos que escuchar. Las pavadas que hay que escuchar. Bueno, resulta, hablando de algo más serio, encuentro un artículo en Página 12 de un psicoanalista muy conocido, psicoanalista y escritor, que se llama Jorge Alemán, cuyo título, el artículo lleva por título, La presencia del odio es constitutiva del neoliberalismo, dice Alemán. Yo extraje 3-4 párrafos, te diría nada más, pero aquellos que tienen interés en el tema, que les interesa, que lo conocen a Jorge Alemán y que les interesa su manera de presentar los temas y su manera de pensarlos y demás, yo les sugiero que lo lean, el artículo, porque es bastante más largo y rico, muy rico. Está la entrevista, se la hace, espérate que te digo, Oscar Lanzani. Ajá. Bueno, empieza preguntando o diciendo Jorge Alemán que el neoliberalismo es la idea de entrenar al cerebro a través de entrenar al cerebro a través de las estructuras cognitivas, las nanotecnologías, que es una de las cosas más actuales que hay, son mínimas partículas, las redes informáticas, es gestionar el cerebro, esto me pareció terrible, es gestionar el cerebro como si fuera una empresa. Claro. Y como tal, tiene que dar rentabilidad, ganancias. A la vez, dice Jorge Alemán, a toda la violencia del sistema, ¿de qué sistema hablamos? Del sistema capitalista. El neoliberalismo la intenta hacer pasar por la culpa del sujeto. ¿Quién tiene la culpa de todo? Uno tiene la culpa. Y el pobre más todavía. Es decir, el propio sujeto es culpable de todas las circunstancias adversas que le tocan vivir en este mundo. O sea, que si te va mal, al pobre, como bien acabas de citar, es pobre porque él es el responsable de su pobreza, en realidad. Sí. Cualquiera, no sé qué te puedo decir, alguien que tiene un problema con, no sé, con la factura de la luz y que es muy cara para él, esa, circunstancia adversa, él es el responsable de no poder pagarla y él es el responsable de que haya subido también muy considerablemente. Bueno, todo eso tiene, vos sabés que me hace acordar a esto, cuando asume Macri se hizo toda una movida para decir que pagamos muy poco, hay que pagar más, no puede ser que nos eran estén cobrando pizzas, aparte dos porciones de pizza, dos porciones así había dicho. Nos comimos, yo no, pero mucha gente se comió el tema de, sí, tiene razón, se paga muy poco. Exactamente. Cuando subió 1000%, 2000%. 4000%. 4000%. Sí, sí, pero estaba muy bien hecho. Y ahora sí, pagamos bien. Bueno, por eso, esto me parece que es interesante subrayarlo. Para el neoliberalismo, entonces, el propio sujeto es el culpable de todas las circunstancias adversas que le toca vivir en ese mundo. Sí. De todo, el culpable es él. Es decir, cada uno de nosotros. No tiene nada que ver con el sistema. No, el sistema no. Se toca el sistema. ¿Vos sabés con qué encaja, me viene ahora a la cabeza? Con el... mira, te estaba por decir, se me olvidé. Se me fue. Sí, ya te digo. Va a volver. Le pregunta este periodista... O comenta el periodista, hay mucho miedo de que se ponga todo mucho peor de como está. Claro. Le dijo, el periodista le recuerda a Jorge Alemán que él dijo esto a una o a un cronista en el año 2017, cuando el entonces presidente era Mauricio Macri, a partir del año 16, ¿no? O fines del 15, en realidad. Sí. Entonces, usted dijo, hay mucho miedo de que se ponga todo mucho peor de como está, lo dijo en el año 17. Y él contesta, sí, Y se puso mucho peor. Se puso. El mundo está mucho peor. Uh-huh. No solamente uh-huh. la Argentina. No, claro. El mundo está mucho claro. peor. Un tipo de subjetividad, es decir, cada uno de nosotros, uh-huh. que no tiene dónde amarrarse, claro. es como que está perdido, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Suelto. Sí. Sí. Sin un lugar donde que lo contenga. Uh-huh. Flota esta subjetividad, que no tiene un horizonte político, y es cierto que no hay un horizonte no. político, por lo menos para cierto sector. ¿En dónde incluirse en ese horizonte político? Claro. Ya sea este partido, el otro partido, el otro partido, no importa, pero que haya algo que propone determinados uh-huh. Parámetros claro. para la vida social, claro. y yo me siento identificado con eso. Representado claro. por eso y me meto ahí adentro. Exacto. Entonces estoy contenido. Exacto. Tenés no. un referente, un movimiento, un agente, un pensamiento. Lo que me acordaba, y ahora me vino la palabra, es meritocracia. Encaja claro. justo con esto. Exactamente. Si vos no tenés más es porque no querés. No. Si vos sos el responsable de todo lo, claro. lo que lo te perjudica en la vida. Claro. Vos sos el uh-huh. responsable. Sí. Bueno, y esta subjetividad que flota uh-huh. así como sin protección, como sin referentes, como sin un horizonte detrás del cual ir, sí. digamos, sí. Y no se puede incluir en nada. Esto uh-huh. es la individualidad al palo. Sí, claro. ¿No? Claro. Para volver a usar claro. esto. Y el receptáculo, sigue diciendo Jorge Alemán, de todo esto ha sido la ultraderecha. Uh-huh. Es decir, uh-huh. ese sector de la subjetividad sí. o ese grupo de sujetos uh-huh. que no encuentran un horizonte, sí. que están como flotando sin un referente, uh-huh. ¿quién los capta? Cae ahí, cae bien a la derecha. ¿Quién? La recontra ultraderecha. Claro. Exactamente. Claro. El receptáculo de esto uh-huh. es... la ultraderecha. Que retroalimenta, digo yo, todo este sistema. Sí. Es peor todavía que la derecha. Dice él que la ultraderecha no es una no es un partido político, no. es una agenda. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y es este híbrido del uh-huh. neoliberalismo, porque cuando uno quiere decir que es el neoliberalismo, de verdad, es un híbrido. No hay una demasiada clara uh-huh. definición o explicación claro. de lo que es. Este híbrido del neoliberalismo y una estructura que está dispuesta a llevar adelante la destrucción de todos los lazos sociales. Mm. Por eso sí, se claro. destruye, y este sujeto sí. o esta subjetividad sí, está sí, ahí sí. flotando. Sí. Y quien la recibe con los brazos abiertos uh-huh. es justamente sí. la ultraderecha. Y me parece a mí que se deja hacer eso. Se deja que vaya para ese lado. Esas claro. ganas de que los represente, que lo represente, que vayan, es preferible que vayan sí, para sí, ahí, sí, que son unos loquitos que piensan como nosotros, pero ellos lo dicen, a que vaya para el otro lado, para el lado progresista. Cuando va para el lado progresista son planeros, piqueteros, vagos, mantenidos. Y son los responsables. Y son los responsables de que no pueda manejar, de que me paren en la calle, de que me roben, porque los pobres son pobres porque quieren. Sí, sí. Bueno, y así las... Bueno, el periodista de Página 12, Oscar Lanzani, ni le pregunta, ¿y cómo analiza usted desde la teoría psicoanalítica los discursos del odio? Uh-huh. ¿Y por qué prenden en algunos sujetos de semejante claro. manera con tanta claro. fuerza? Y dice Jorge Alemán, si a uno le han destruido el horizonte histórico, uh-huh. ¿sí? claro. en el que se podía reconocer, claro. por eso insisten en la no historia también, uh-huh. ¿no? Exacto. Mira, todo tiene que ver con todo. Cuando asume Macri, al poquito tiempo, ¿qué hace? Saca los próceres de los billetes. Pone animalitos. Animalitos, sí. Por eso. Es simbólico, tal cual. Es una destrucción del horizonte histórico en el cual uno se reconoce. Uno se reconoce Exacto. en San Martín, en Belgrano, en Güemes, uh-huh. en lo que sea, sí, digamos. Sí. Hasta en Mitre te sí. reconoces. Sí, realmente, claro. hasta en Roca sí, te reconoces. Roca, sí. Pero yo no me reconozco en una ballena. No me reconozco no. en un tigre o en no sé quién. Es mucho más importante de lo que se cree. Exacto. No es una pavada que cambie en un prosa. Si al sujeto se lo captura, dice, mm-hmm. sigue diciendo Jorge Alemán, de tal manera que deja de tener historia sí. y desaparecen los referentes históricos de algo tan cotidiano como es el billete claro, circulante, por ejemplo. Y eso que se mueve está todo el tiempo llamando a la destrucción y al odio de todo aquel que quiera volver a introducir estos temas. Claro. ¿Sí? Claro. Hace tiempo que el neoliberalismo, continúa diciendo, ha entendido que no se va a legitimar a través de las instituciones. No. Porque no las respeta, a pesar de decirse muchos republicanos. Sí. Que se tiene que legitimar a través del odio. Uh-huh. Es ahí, y está siendo evidente que es así, si no, no habría ganado la anterior gestión, por ejemplo. Claro. Ni tampoco habría ganado en las elecciones legislativas el año pasado. Sí, exacto. ¿No? Entonces no se va a legitimar en las instituciones públicas republicanas y democráticas, sino a través del odio. Claro. Si usted ve cómo va funcionando, le dice Alemán al periodista, si usted ve cómo va funcionando el neoliberalismo desde Estados Unidos hasta Europa, observará que ya no buscan legitimarse en las organizaciones institucionales, sino que es constitutivo del neoliberalismo la presencia del odio. Claro. No es un fenómeno argentino. No, claro que no. Y le sigue preguntando, que es lo último que recorté, porque les repito a todos que es muy largo el artículo. Muy interesante. Yo posteé recién el artículo. Le pregunta otra vez Lanzani, ¿por qué en la Argentina se suele hablar de una similitud entre 1955, de aquella revolución llamada Libertadora, y la actualidad en cuanto a ese tipo de discursos? Evidentemente, dice Alemán, Argentina tiene sus peculiaridades. Sí. Primero está el odio clásico al peronismo. Es un clásico. Es como si habláramos de Don Quijote, es un clásico. Claro, bueno, el odio al peronismo es clásico. Sí. ¿Sí? Atraviesa los años, las décadas y sigue estando. Uno puede leer hoy El Quijote, que fue escrito en el siglo XVII, ¿cierto? Segundo, está el odio a lo femenino, y esto es importantísimo. Claro. Algún día vamos a hablar del lugar de la mujer para el psicoanálisis. Sí, sí. Segundo, está el odio a lo femenino, encarnado ¿en quién? En la figura de Cristina, obviamente. Claro. Cuando... Y antes fue Evita. Y Eva, exacto. Cuando lo femenino asume una vocación política de transformación y de llevar al campo de lo popular al poder. El odio termina siendo no algo que se dirija a una forma de pensar solamente. No está dirigido solo a la ideología peronista, ¿sí? El odio se dirige, y esto es profundo desde el punto de vista filosófico, el odio se dirige al ser, dice Alemán. Esa es la potencia que a veces tiene el odio con respecto al amor. Uno siempre hace como la pareja amor-odio, sí, ¿no? Sí, sí, sí. El odio se dirige a la propia existencia de aquel a quien odiamos. Por eso es la violencia, el odio, hace que no esté, que desaparezca, y de ahí a fomentar cualquier cosa. Sí, sí, ¿no? Incluso a la existencia... El final de todo es eso. Es al mismo... desaparezca. Al mismo ser. Por eso de tiene que desaparecer. Desaparecer. Entonces, dice, la voz, los gestos, el cuerpo, la manera de moverse, todo eso se nutre, de ello se nutre el odio. De todo esto, de lo que es o lo que hace a la existencia de aquel que tiene que ser o va a ser odiado por el neoliberalismo. Sí. Hay dos o tres, y con esto recorté hasta ahí, en realidad, para no atosigarlos, como decía alguien hace muchos años. Sí. No me atosiguéis. Hay dos o tres conceptos que son muy para mí, muy básicos en realidad, ¿no? Esto de que es propio del neoliberalismo, está en el ADN del neoliberalismo, el odio. El odio, claro. ¿Sí? Claro. Que el odio se dirige a la existencia, al ser del otro. Por eso lo vemos en los gestos. Hay gestos que desencadenan el odio. Sí, hay gestos corporales, hay maneras de moverse. Esto lo vemos a diario cuando hablan de Cristina, ¿no? Que si maquilla, que si se peina, que si las toca carteras. Las carteras, que si toca el micrófono. ¿Vos te acordás de eso? Sí, vi uno que hace interpretación de gestos. Que es interesante lo que dice. Pero le preguntaban por qué el codo sí, por qué el codo no, por qué toca el micrófono, por qué mira para el costado. Mucho no podía decir. No. Me parece, yo creo, pero... no es algo que... dice algo y mira por otro lado, o se equivoca, es un lapsus. Me acuerdo, creo que fue Nelson Castro, alguien que es mala. Ha perdido el rumbo. Cristina es mala. No, pero además este periodista, yo me permito y me hago cargo, me permito decir que ha perdido el rumbo. Sí, sí, hace un tiempo largo. Ha perdido el rumbo. Pero creo que fue él que decía que algo está diciendo la presidenta cuando tocaba los dos... micrófonos. Sí, lo escuché. Una cosa... Es un médico encima, ¿no? No, bueno. No tiene nada que ver, pero... No, para claro opinar... No, claro que no. Él cree que tiene un respaldo por ser médico. Entonces se le deja decir cualquier... Bueno, no. De hecho, el multimedia donde está lo promueve que diga estas cosas. Bueno, lo cierto es que para Alemán la presencia del odio es constitutiva, constituye al neoliberalismo. Sí, a la derecha. Es la manera que se maneja en el mundo. Así que queda muy claro. Vamos a escuchar a la locutora, que hace mucho que no la escuchamos. Dale. Y te hago uno formal, como para que lo quieras. Vamos. Hacemos Más Vale Magazine. Ahí te lo hice como remate. Perfecto. Locución. No hay problema. Natalia Tolaba. Ponte a reír. Borralo. Lo hice al revés. No, vámonos. ¿Hacemos una más, querés, por eso? No hay problema, no. ¿Una más rapidita? Ponte a reír. Ponte a reír. ¿Borramos todo? Bien, seguimos. Hay una nota que extraje de Tiempo Argentino de Luciana Rosende. Y habla del río Gualeguay y que detectaron altas concentraciones de glifosato. Parece una noticia que ya la dije. La dije de otros ríos de nuestro país. El ambiente está superado en su capacidad de degradarlo por la cantidad que ingresa y por lo tanto la única forma de resolver el problema es dejar de usarlo. Así, directamente. Esto lo dijo Damián Marino. Al glifosato, claro. Sí, bueno, pues si... ves de otro lado y decís, bueno, no se metan en el río. Si lo ves del otro lado, dejen de usar el río. Son capaces de decirlo. Bueno, por eso lo digo. Sí. Damián Marino es uno de los autores del estudio que evidenció la presencia de este agrotóxico en la cuenca del río. Un trabajo realizado desde el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, que depende del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata, demostró que toda la cuenca del río Gualeguay presenta altas concentraciones de glifosato. En el curso principal, en los afluentes, en todos lados. La investigación fue realizada por Tomás McLaughlin, Leticia Peluso y Damián Marino, quienes además detectaron la presencia de insecticidas como la deltametrina y concentraciones de herbicidas a base de atracina. Todas estas cosas son venenos. Pobre los peces, ¿no? Toda la flora. Bueno, de por eso aparecen muertos. Río, claro. Muertos, y esto se va a la gente, así nomás. Se usa esa agua, se comen esos pescados, peces. Horrible. El artículo científico fue publicado por la revista Science of the Total Environment. Los especialistas tomaron muestra de 13 lugares en la cuenca del Bajo Gualeguay con las distintas estaciones del año, porque esto va cambiando, depende del año, las lluvias, eso va cambiando. Dice, el plaguicida detectado con mayor frecuencia fue el glifosato, junto con el metabólico ácido aminotemil, el fosfónico, el 82%, un 71% de las muestras al nivel superficie también lo tienen, porque saca muestra de la superficie, del agua que está arribita, digamos, el agua que está en el medio, en todos los casos no baja del 71. Está todo envenenado. Todo envenenadísimo. Como explican ellos mismos, el glifosato puede transportarse largas distancias disuelto en el agua. Bueno, todo esto es fruto de la omnipotencia y de la vanidad del hombre, claro, ¿no? Claro, en la cuenca hídrica... El sujeto humano, me refiero. Sí. En la cuenca hídrica de tan grande como el río Gualeguay, uno de los mayores ríos de la Mesopotamia, que va por Entre Ríos, que corta Entre Ríos, Se demostró que este contaminante pseudo persistente se acumula con el tiempo, se va sumando, se va haciendo algo más grande. Es un agrotóxico, estamos hablando de veneno, recordemos esto. Si uno suma esto al historial de todas las publicaciones científicas, no solo de nuestro grupo, sino también de otros investigadores del país, esto evidencia la que en este momento hay que hacer como un parate. Y bueno, resolvamos el problema. ¿Qué hacemos? ¿Lo prohibimos? Vos sabés que en México está tratando de llegar... Disculpame, soy muy escéptica. No, bueno, exacto, yo también. Pero en México arrancaron con el tema de glifosato. Con toda la resistencia que tiene de las grandes empresas, pretenden llegar al 2030 sin glifosato. México estoy hablando, ¿no? Sí. Acá se está hablando de hacer algo parecido. El glifosato fue señalado por la Organización Mundial de la Salud desde el 2015... como probable cancerígeno, y hay 18 países que ya lo sacaron, lo vetaron, lo restringieron. Países más serios, digo yo. Pero bueno, sí, sí. Recordemos, es un herbicida que le pone esta gente que está todo el tiempo plantando soja, trigo, lo que sea, le tira eso a la al piso, al suelo, ¿para qué? Para que no los bichos no se lo coman, no crezcan otros pastitos que lo... Hago lo que quiero, no me importa nada. Porque llueve, eso hace que la tierra sea impermeable, que el agua se lo lleve, que termine de las cuencas de los ríos, que la gente tome esa agua, que coman de esos pescaditos, todo un desastre, que lo usen para riego, inclusive. Sí, o sea, que esto es un problema más grave de lo que uno cree. Pero seguimos. Es gravísimo. Sí, pero es seguimos. Es gravísimo. Sí, esto lo hemos dicho en otros lugares y otros años. Pero todo el tiempo, y además lo hemos leído. Sí, sí. Aparecen artículos en los distintos medios, pero igual, todo sigue igual, hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. No importa nada. Así es. Uh-huh. ¿Vos tenés algo de nuestro inefable jefe de gobierno, como por siempre, favor? Siempre tenemos algo de Horacio Rodríguez Larreta, El jefe porteño, y el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, se mostraron con... Que era el vicejefe. El vicejefe, claro. Era. Sí, pero está militando en otros lugares. La provincia. Claro, bajó. Fue candidato a diputado... Se queja mucho que Kicillof por ahí vivía en Capital y ahora es gobernador de la provincia. Bueno. ¿Cómo se llama la ex mujer que siempre le da con un hacha? Que es una periodista. Santilli. Sí, ya sé, no me acuerdo. Siempre le da con un hacha. Sí. Sí, es personal el tema. Se ve que no anduvo bien el matrimonio. Sí, no me acuerdo el nombre, pero sí. Bueno, se mostraron con otra rica, Cynthia Houghton. La esa de pelo largo. Ay, qué ex legislador y referente de los pañuelos celestes, por supuesto, yo estaba en contra de esto. Sí, salvemos las dos vidas. Sí, por supuesto. La foto se enmarca en una estrategia del alcalde porteño. Es súper cristiana católica. Es súper, súper, súper. Sí. Se santigüeña, ¿cómo es? Santigua. Todo el tiempo. Sí, sí. Santigüeña. Santigüeña, sí. Es una palabra nueva. Santiguar, hacer la señal de la cruz. Yo soy como Macri, que no sé hacerla. ¿Lo viste a Macri tardando? Es una vergüenza, en un tedeum, sí, era una porquería. Bueno, sigamos. La foto se enmarca en la estrategia del alcalde entre los discursos y la medida para buscar conquistar votos de la derecha. Bueno, claro, porque está a otra nadie derecha. le cabe una duda sobre claro, esto. Bueno, obvio, con esta gente otra cosa no va también a agarrar. También escuché una vez, perdón, ver, que te hago sí, esta pequeña dale. Digresión. Una vez escuché a la diputada de la izquierda, a Miriam Breckman, que su hija, hace un par de años, escuché, que su hija le pregunta, mamá, vos siempre decís que sos de izquierda o era algo por el estilo, ¿no? En cambio, los de la derecha no dicen que son de derecha. No. Vos viste que cuando hay un diputado o lo que fuera que pertenece a la ideología de izquierda, lo dice. Claramente, todos los del FIT, todos los del Partido del PO, del Partido de los Trabajadores Socialistas, hablan de y se enuncian como representantes de la derecha. De la izquierda, perdón. Qué fallido horrible. No, mira que horrible, espantoso. No, piquete acá. No borro, tengo que ir a lo de mi analista. No, bueno. Te tira con un libro. Con el, no, horrible. Bueno, borralo. Sí, cuando grabamos, borramos. No, dicho, sale al aire en vivo. Bueno, nada, me turbé ahora. Sí. Todos los que pertenecen a algún movimiento político, partido político. Los peronistas, los radicales. Dicen serlo. Sí. Los que son claramente ideológicamente, uh-huh, o pertenecen ideológicamente a alguna, algún partido o movimiento, uh-huh, o agrupación de derecha, no, no dicen que ellos son de derecha. No. Como muchos dicen que son de centro. De centro, claro. Son de centro. De centro. Bueno, que son de centro. Bueno, este fue a buscar o está yendo a conquistar... los votos de la derecha. Ah, mira. Porque no los conoce mucho, ¿viste? Entonces está viendo con quién se junta. Claro. Tiempo atrás, en la provincia se había sumado al equipo de Santilli la ex bullrista de Patricia, ¿no? De Patricia, bueno, Bullrich. Sí, puede ser. Florencia Arieto. Sí, era la otra, con la hormiguita y esta. Sí, mirá, Dios, me acuerdo de algunas cosas. No, Rodríguez Larreta, Santilli y Jotón participaron el martes del encuentro en el que la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina conmemoró su 40 aniversario, evento que realizó en el Centro Cultural Kirchner. ¿Cómo se llama esa gente, la Alianza? Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Mm. No sé por qué me los hago con un escudo, una lanza y una cruz en... No sé, me trae esa época de la historia. ¿Viste la película, sí, El Reino? Sí, sí, claro, claro. Son ellos. Sí, sí, sí, claro. Son ellos. Con Larreta y Santilli tenemos el deber de promover los valores de la familia, del diálogo y del encuentro entre los argentinos. Es por eso que celebramos esta jornada de unidad, dijo Jotón. Cintia Jotón. El encuentro. El encuentro, claro, y sí, es un encuentro. Se acercaron. No, quiero decir que es lo contrario al odio, que venimos hablando varias veces. No odia a nadie, no, claro. Va de retro Satanás. No. Te tiro con agua bendita, ¿no? Los valores de la familia, patria y sociedad. Claro. Y esto, bueno, esta gente se opone al matrimonio igualitario, en fin. Esto que decías vos de la película. El reino, sí, la vi. Hay una segunda parte, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, hay una segunda parte, escuché. Con Diego Peretti, sí, claro. Me acuerdo haber traído un audio en otra radio donde estuvimos, de la iglesia cristiana, evangelista, no sé cuál, que uno de los pastores, llamaba Macri, llamaba Patricia Bullrich, estaba Vidal también en la reunión. Sí, claro, me imagino. Fueron ahí a captar votos. Los de la derecha. Los más dicen. Importantes, digamos. Claro, bueno, sí, los cabecillas. Claro. Pero bueno, pero no, la iglesia no va a decir que de la derecha. Son valores cristianos, humanos y todas esas cosas. Ajá. Y ellos, cuando van a la derecha, van a la iglesia católica. Qué raro, ¿no? Católica evangelista, quiero decir. Y bueno, es todo un tema el asunto de la religión. Sí, es todo un por tema supuesto. Muy, muy no, importante, no, no, por muy grande, que algún día... podemos tratarlo también. Queremos. Es un tema de un gran debate que, bueno... No está saldado, nunca va a estar saldado. No está saldado y que además yo respeto a aquellos que tienen... Yo también, por supuesto. Alguna creencia religiosa. Mm. Yo no la tengo y lo digo públicamente, mm-hmm, pero bueno. No, el también tema es podemos cuando... cuestionar obvio. Y reflexionar, sí, sobre lo que es... Ustedes que son ateos. ¿Vos no? No, yo no soy ateo. Yo no dije que no era... Pero hago la señora de la cruz que no me acuerdo. Yo así no es. Dije ser atea, yo dije que no tengo una ideología religiosa. Es lo mismo, religiosa. No, es lo mismo, bueno, sos atea. Es un tema. Sos del... Pasemos a otra cosa. Vos sos de izquierda, entonces. Yo soy de izquierda. Ah, bueno, con razón. Sí. Nosotros, los derechos y humanos... Soy filo izquierda. Los derechos y humanos, no. Bueno, pasemos a otra cosa. ¿Querés que separemos esto? Porque yo quiero hablar de un aniversario. Ah, dale. ¿Encontraste un separador de todos los que tenemos por ahí? Tiene un montón de cosas. Tiene un montón de artística y esto pone nervioso a los... Pero operador ya encontró uno. Listo. Además ponderó nuestra artística. Sí, bien. Ahora vamos a hacerlo trabajar más. Me traen más cosas. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Hoy es un aniversario, Oscar, uh-huh, absolutamente triste, sí, muy poco feliz, y doloroso, en realidad. Uh-huh. Me estoy refiriendo al año 1990, hace 32 uh-huh. años, y al caso María Soledad Morales. Sí. Seguramente muchos de quienes nos escuchan lo recuerdan o lo recordarán, uh-huh. algunos no, pero bueno, les podemos pasar estos datos como para que lo tengan presente, porque fue uno de los primeros hechos uh-huh. reconocidos públicamente como un femicidio, sí. en realidad, sí. Que conmocionó de punta a punta uh-huh. a la provincia de Catamarca, sí, en aquel también, momento, claro. y al país. La jovencita adolescente de apenas 17 años, se llamaba María Soledad Morales, uh-huh. sí. fue violada y asesinada. Sí. ¿Sí? La jovencita había ido a una fiesta en una discoteca y el cuerpo fue encontrado el 10 de septiembre a 7 kilómetros, un par uh-huh. de días después, sí. a 7 kilómetros de la capital, San Fernando del Valle de Catamarca. El jefe de la policía de Catamarca de aquel momento ordenó lavar el cuerpo. Todo al revés, un encubrimiento, pero bueno. Exacto, sí, bueno, lo sí, ordenó lavar el cuerpo porque el hijo uh-huh. del jefe de la policía catamarqueña estaba implicado sí, en este hecho. Sí. Varios hijos del poder, no solamente uh-huh. el hijo del jefe de la policía, varios hijos del poder fueron apuntados sí. en aquel momento. Por eso me parece importante y merecedor de ser destacado este hecho, uh-huh. Porque sí. sucedió hace 32 años sí. y conmocionó al país. Fue de sí. los temas mediáticos durante meses claro, y años. Y terminó con la gobernación también. Terminó con uh-huh. la gobernación, terminó con la intervención sí. de la provincia exacto. de Catamarca, exacto. ordenada por el aquel entonces presidente, que era el doctor Carlos... Saúl. Carlos Saúl, sí. exactamente. Intervino la provincia, uh-huh, uh-huh. ni más ni menos, sí, ¿sí? ¿sí? Y que esa intervención marcó el fin, el ocaso uh-huh. de la familia Sadi. Claro. La familia claro. Sadi era el feudo sí, claro. catamarqueño, claro. ¿sí? Si no eran senadores, eran diputados, uh-huh. eran gobernadores, sí, sí, eran intendentes, eran claro. todo. Se iban intercambiando. Todo. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, por eso, hubo más uh-huh. de un hijo del poder sí. que fueron apuntados, que estaban involucrados. La familia, y ahí se empezó con esto también, Oscar, uh-huh. con esas marchas multitudinarias. Sí, claro, claro. Con claro. una pequeña antorcha sí. hecha con una vela y un pedazo de una... De una botella de plástico. Sí. De una botella de plástico. Sí, sí. Llamadas marchas de silencio, porque exacto. caminaban exacto. sin decir nada, uh-huh. sin vociferar, uh-huh. sin insultar a nadie. Sí. Eran marchas del silencio reclamando, obvio, justicia para lo que había sucedido con su pequeña... hija. Bueno, el gobierno de Carlos Saúl ordenó uh-huh. la intervención, se terminó con la dinastía de las familias, sí. porque no es exagerado llamarlo así, ¿eh? No. Dinastía. Y después de un juicio, uno uh-huh. de los juzgados y condenados fue Luque, que recibió 21 años de condena, y Luis Tula, que era algo así como un noviecito sí, de ella, sí. Otro, le dieron 9 años uh-huh. de condena. Uh-huh. Guillermo Daniel Luque, el primero con los 21 años, y Luis Raúl Tula salieron libres antes claro, de completar claro. la por las buena penas, conducta. Se supone, sí, esto no lo tengo. Sí, sí, sí. Y nunca se juzgó uh-huh. el encubrimiento político claro, policial. Y judicial. Claro, y también judicial, todo. Hay algo que uno tendría que entender, es difícil entender uno que vive en las ciudades grandes. Pero en el interior pasa todo por muy pocas manos. En Corrientes, por ejemplo, la familia es la familia del poder. Ya hace rato que no están, pero los Romero Félix. Son feudos. Son parientes, son tíos, primos, hermanos. Se intercalan en el poder. Tuvieron muchos años así. Son feudos. Pasa eso, claro. pasa en San Luis, pasa con los Rodríguez. Pasa... Son dinastías. Sí, claro, no es claro, exagerado claro, llamarlos así. Claro. Son dinastías, por eso te digo que tienen ocupan... todo armado para que ellos sigan. Cualquier otro que asoma un poquito, no, abajo, a poner un pie. Bueno, este domingo, Guillermo Daniel, perdón, uh-huh. digo, Luque, sí. era hijo de un diputado claro. en aquel momento, claro. en realidad. Claro. Bueno... Pero nunca se juzgó, uh-huh. Nunca comenzó ese juicio del encubrimiento político y judicial y policial, como bien decías, sí. ¿No? Fue en aquel momento, y sigue siéndolo, un símbolo de la impunidad, Oscar. Uh-huh. Sí. Es horrible decirlo, pero sí. Seguimos en la misma línea de una justicia denostada, uh-huh. y mala vida, uh-huh. en realidad, y del encubrimiento del poder político y del poder judicial. Lo mismo que podríamos decir hoy, ayer y antes sí. de ayer, en realidad, sí. nunca se juzgó ese encubrimiento, claro, nunca, claro. ni se juzgará. No, ya no se, ni no, se ya juzgará. No va a pasar. Tuvo una repercusión enorme, uh-huh, esto sí. lo tenemos que reconocer, y terminó con, como bien vos decís, uh-huh. con la renuncia del gobernador. ¿Que quién era el gobernador? Ramón Sadi. Claro. Uno de los, sí, el viejo Ramón, el viejo Sadi, sí, sí. que uno de los miembros más destacados, uh-huh. entre comillas, de esta dinastía, sí, catamarqueña, sí. o de este feudo catamarqueño. Uh-huh. Me acuerdo siempre de Sadi, hizo una discusión con un radical, no sé, me acuerdo por qué, dice, usted se va por las nubes de Úbeda. Porque fue candidato, claro. me parece que era presidente, ¿no? Sí, no una no. candidatura importante. Pero bueno, son este tipo de gente que no conviene hablar mucho más. No. O sea, hablar sí hay que hablarlo, pero no darle mucha más entidad no. más que esa, que son mafiosos, asesinos, sí, sí, sí. Todo. Son, lo otro no. Son dueños de una... Por eso uno los puede llamar feudos. Es un feudo, o claro. señores feudales, uh-huh. o dinastías. Porque van heredando cargos. Claro. Hacen lo que sí, quieren. Sí, sí, sí. Son impunes. Uh-huh. Tienen lazos directos y estrechísimos. Esta claro. casta política, claro. digamos, con la justicia, con la Totalmente. Policía. Uh-huh. Con uh-huh. la iglesia, lamentablemente. Y están todos dentro del castillo. ¿Viste? Esa gente está siempre adentro del castillo y el resto está afuera. Bueno, que será algo parecido. Un recuerdo para María Soledad Morales, que fue realmente un símbolo de la impunidad, un símbolo de el hago lo que uh-huh. quiero con quien quiero. Uh-huh. Así realidad. Es. Bueno, vamos a otra cosa como para terminar un poquito Dale. Más arriba. Hoy es un aniversario, 55 años de la fundación de este grupo histórico que se llama Les Luthiers. Ah. Tenemos un fragmento para escuchar y con esto nos vamos, que desde eso, desde las cosas muy básicas, muy ingenuas, a cosas muy refinadas, instrumentos que crean que son una locura, bueno, en fin, eso Divinos. Está para verlo, esos videos. Fueron y son fantásticos. Son. Bueno, los esperamos a todos el jueves, que, el jueves viene, que viene. Chau, chau. Ah, tenemos esa comunicación. Ah, bueno, menos mal. Vamos a terminar el programa con algo muy lindo para nuestros oyentes. Una sorpresa, realmente. Sí, estamos en comunicación con Londres. Vamos a conversar con los integrantes de London Inspection. Bueno, digamos, antes que nada, que no fue nada fácil conseguir esta entrevista. Ellos no le dan entrevistas a nadie. ¿Son muy famosos? No, nadie se las pide. Hello. Hello. ¿Y qué le pregunto? Algo interesante para nuestra tertulia. ¿Podrían decirnos qué hora es en Londres en este momento? 11:40. ¿Todo sí? No sé. Ah, está bien. 11. ¿Qué es eso? Se ve que no escuchan bien, que 11 la voz. 40, más fuerte. Claro. Ahora les vamos a hablar más fuerte. ¿Hace mucho que se conocen? 7 years. Que se venían, dice. ¿Hace mucho que se conocen? Le pregunté. Ah, 7. ¿Qué es eso? Que hace mucho que se ven. Ah, se ven. Lo pronuncia mal, no se les entiende, ¿no? Qué inglés cerrado, ¿no? Sí. Deben ser de algún suburbio. Sí, me parece que estos son de Temperley nomás. Sí. ¿Podrían contarnos cómo fue su debut como grupo musical? It was in a Christmas party. Les partieron la crisma. In that party we met the great manager Buster Linden. Que va a estar lindo. We didn't know him, but somebody told us this person is the manager. El manager estaba disperso. Bueno, y ahora, ya para ir redondeating,